El Bureau Estatal de Sellos de la República Popular Democrática de Corea sacó a la luz una estampilla en reflejo del ambiente de la época animada por la batalla de 200 días de fidelidad para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.